Están entrando al universo de Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. No es el 78, ni el 79, mucho menos el 50, que se lo grabamos hace mucho tiempo, sino estamos en el podcast número 80, estamos en el podcast del podcast oficial de Marvel México. Y en esta ocasión me acompañan dos invitados recurrentes y que hoy, gracias a las maravillas de la tecnología, podemos juntarlos. Este momento es casi tan legendario como cuando los Beatles transmitieron vía satélite All You Need Is Love. Así de grande es este momento. Y por el lado... Primero permíteme presentar a los que no están en la cabina. Desde allá, desde la zona negativa, se encuentra el señor Mauricio Matamoros. Señor Matamoros, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Y pues es muy interesante saber que uno no es una presencia física, sino solamente unas ondas ahí que andan bailando, ¿no? Pero son unas ondas bien buena onda, señor Matamoros. No, sí, cómo no. y por el otro lado, que sí nos acompaña en la cabina, con unos audífonos que me recuerdan al licenciado Jacobo Zabludovsky, tenemos al maese Abraham Morales, mejor conocido como el perro triste. Muy bien, aquí, ladrando otra vez. Y miren, todos nos escuchamos. A ver, usted saluda al señor Matamoros, por favor. Ah, señor Matamoros, ¿cómo le va? Muy bien, ¿a usted cómo le va, señor? Pues aquí, mire. En el desmadre, como siempre. Como siempre, en el desmadre aquí. ¿Sí? Es de donde salen las mejores propuestas. Así es, en el desmadre. Pues miren, pues hoy vamos a festejar este podcast número 80, pues no diciendo nada. No, hoy vamos a festejar el podcast número 80. 25 minutos de silencio. No, ¿qué le parece mejor 25 minutos de aplausos? Que fue cuando tuvieron allá a quién tuvieron en Bellas Artes que se murió y que le estuvo de cuerpo presente. ¿Frida? Oh, no. A Lola Beltrán, ¿no? Pero usted me habla de hace... Pues ya no recuerdo. Octavio Paz, tal vez. No. Yo hablo así de gente importante. Ya me imagino los comments. Es un irrespetuoso. No, a mí me gusta la música que ha grabado... Bueno, las canciones de Lola Beltrán que he escuchado en soundtracks de películas de... ¡Qué mal! Se me olvidó el director español. El Gallo Giro. No. El Gallo Giro. De las arrancadas. ¿De quién? ¿De Buñuel? No, del ganador del Oscar, es director español. Ah, de Almodóvar. Caray, hijo, qué mal. Hijo, a mí Almodóvar no me gusta, la verdad. Yo lo sé, pero a mí sí me gusta. ¿A ti, Matamoros? ¿A usted le gusta, señor Matamoros? Bueno, a mí él no me gusta. Me gusta su cine mucho. Sí, el cine de, sí. De bueno, Almodóvar. Bueno, un par de películas sí me gusta. Pero, por ejemplo, La Mala Educación es... No, es... Para aventarle las brasas calientes por la cola, ¿no? Así. Bueno, yo creo que igual y si le degustara a él que le pongan la brasa caliente, sí, ¿no? Que lo vas a premiar. El brazo caliente. La cosa castigada, lo segundo. Pues sí, ¿no? Si no es premio. Pero bueno, este es un momento como ese, porque ya al parecer ya todos los demás podcasts que vamos a grabar ya vamos a hacer, pues ya bastante, ya vamos a ser como una familia. Ah, mire, qué bien. Qué bonito, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, el tema de hoy es un tema yo creo que importante, y no solamente por el talante del personaje del cual vamos a hablar, y que de hecho Abraham tiene un cierto parecido con el personaje que vamos a platicar el día de hoy, sino porque gracias a todo lo que ha escrito este calvo personaje, es que se están desarrollando muchas de las historias, ahorita de las historias más importantes en el universo Marvel. Y obviamente él había escrito otras cosas en el pasado que vamos a hablar también de ellas. Y en este podcast vamos a hablar de Brian Michael Bendis, que es uno de los personajes... Bravo. Bravo. Nos ponemos de pie. Es uno de los personajes, uno de los escritores más importantes actualmente del cómic mainstream, pero además que él empezó su carrera pues, totalmente independiente, ¿no? Y que aún de trabajar en el cómic mainstream ha hecho cosas que no se habían hecho antes, cosas arriesgadas, y que ha tenido los huevitos para hacerla, ¿no? Pues empecemos hablando un poco de qué hizo antes de entrar pues, a la Marvel. Pues él empezó por allá por el 95, ¿no? Sí, lejos, señor Matamoros. ¿Cómo qué hizo antes el señor Brian Michael Bendis? Pues de manera interesante, digamos que tiene la misma extracción que algunos de los guionistas y dibujantes ahorita más importantes, como lo comentabas, en Marvel, ¿no? Así está Matt Fraction, por ejemplo, David Mack. Son autores que surgieron en el cómic independiente, ya como lo mencionaste, en los 90s. Y, curiosamente, varios surgieron de una editorial que se llamó Caliber, que si bien fue una compañía pequeña, pues fue ahí semillero de varios autores, ¿no? Entre ellos Bendis, que hizo varias series, varios thrillers, varios cómics policíacos, como Jinx o Goldfish, que eran historias policíacas y de bandoleros, pues de poca monta, ¿no? Pero desde el primer momento se vio que Bendy realmente tenía una capacidad para la narrativa sorprendente, ¿no? Y a pesar de que se tardó varios años en, bueno, o se mantuvo varios años aún en el cómic independiente, pronto comenzó a recibir premios y de boca en boca empezaron a hablar de él y se empezó a colocar como un guionista muy, muy importante, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque pues justamente ahora y yo veníamos platicando de una serie que él ya leyó, que yo no he leído, que él iba a prestar, pero luego me dice, ay, es que a mí me la, claro, prestaron. Me la prestaron, tampoco la tengo. Tampoco la tengo, que es la de Torso, ¿no? Ah, buena. Sí. Y que dice Abraham que muy buena historia, pero que la dibujaron con las patas, ¿no? Mire, ah, bueno, ya es que ya vi que luego entramos en esa discusión. Sí, siempre. No, yo creo que lo que en varias de las novelas gráficas que hizo Michael Bendis en sus inicios, por ejemplo, Fire, es otra, no era tan importante. O sea, el arte, en cuanto a la estética, ¿no? Creo que siempre, lo que a mí me parece es que estaba muy bien logrado el asunto de que el dibujo estaba al servicio del guión. Al servicio de la narrativa. Y eso me parece así una genialidad, porque yo de por sí casi siempre me fijo primero en el arte de un cómic o de una novela gráfica. Pero en el caso de Brian Michael Bendis, es tan buena su narrativa, tan buena, que no me importa quién lo dibuje. Y eso es muy notorio en casos como el de Torso, por ejemplo, que de hecho el dibujo es de Michael Andreiko. Creo que se llama Andreiko, se apellida. Mark Andreiko. Pero Fire es dibujo de Brian Michael Bendis, ¿no? Tampoco es un gran dibujo. No, bueno. Pero pues ya sería Da Vinci, ¿no? Si dibujara bien, ¿no? Pero la maravilla es su narrativa, es la manera en la que escribe. Y que de hecho, precisamente por eso, alguna vez leí que Joe Quesada lo contrató para Marvel. Y Brian Michael Bendis así todavía, oye, manito, pero pues yo no dibujo tan chido, ¿cómo crees? Y el otro, pues claro que no, idiota. Yo te estoy contratando para que por escribas. Tu guión, cabrón, ¿no? Y entonces, bueno, precisamente ese es el lado como fuerte de Bendis. Y efectivamente sí hace unas historias muy bien buenas, muy, ¿no? Muy buenas. O sea, House of Emperor. Y otra cosa que yo no sabía. Estudiar para gobernador. Y que me entero ahí. Y siempre pasa lo mismo. Le caen las manos. Sí, claro. Siempre pasa política, lo mismo. Es la uno política, ahí tiene Julián. Milik, uno hace las... Pero al parecer, después de esto, Elliot Ness es comisionado, ¿no, Mauricio? Ya es ahora un comisionado de policía, chingón de Michael Bendis, que analiza precisamente todas estas cuestiones de la corrupción, de la ética personal de cada quien, ¿no? Lo que decide hacer Elliot Ness, las presiones políticas a las que está expuesto, obviamente, ya no, ahora. Seguro. No, entonces es un novelón, Milik, un novelón. Entonces, pero ¿es posible conseguirlo en México? Sí, ¿no? Sí, claro. Que se vayan al castillo. Sí, ahí mero. Y ahí seguramente ahí debe de haber, ¿no? Pero que está en trade paperback, sí. Sí, sí, sí. Ya. Es un librote tipo sí, Biblia. Ah, más o menos, sí está gordito el libro. Órale. Y bueno, ese es como de las novelas que hay que leer, de Brian Michael Bendis, pero también tiene otras cosas, pues antes de que entremos a todo lo que hizo con el universo Marvel, también tiene cosas interesantes como Powers, ¿no? Ah, claro. De hecho, Torso es una historia que ya publicó Image, ¿no? Y después de Calibur, pues Bendis, digamos que lo contrata Todd McFarlane para iniciar la escritura de algunas de sus historietas, ¿no? Y es así que empieza Hellspawn y Sam and Twitch, que son dos cómics, tal vez los menos conocidos de la saga de Spawn, pero son los buenísimos, mejores, ¿no? Sí. Y sí, claro. Lo curioso es que Bendis también dio la entrada a otros escritores, ¿no? Porque después de que Bendis dejó, por ejemplo, Spawn y Sam and Twitch, entró Mark Andreiko a escribir, que es muy buen guionista, también es guionista y dibujante como Bendis, y así siguieron otros autores muy interesantes, ¿no? Pero lo interesante es ver que cómo brincó Bendis de Calibur a Image, y de Image, pues ahí ya se lo tomó Agencial. Completamente Quesada, ¿no? En Marvel, y es donde da el brinco ya totalmente oficial, cuántico, ¿no? No, y para los que no sepan, Sam y Twitch eran los detectives que estaban asignados en el caso Spawn, ¿no? Pero que después hicieron el famoso spin-off, porque el dibujaba, ¿quién? Sammy Twitch. O sea, fueron varios, ¿no? Pero los primeros números fueron, o sea... De Ashley Wood. Ajá, exacto, no, porque las portadas... Sam and Twitch, las portadas. Las portadas eran de Ashley Wood, ¿no? Ajá. Pero los interiores no recuerdo de quién habían sido. El otro era Hellspawn. Sí, no, Hellspawn lo pero dibujaba... Pero las de Sammy Twitch sí eran de Ashley Wood. Eran de ese... del dibujante con el que hizo Brian Michael Bendis The Devil. Con Alex Malib. Alex Malib, ajá. Ah, él era el dibujante de Sam and Twitch. Ah, ok, sí. También es muy buena serie. Fíjate que yo de esa tengo nada más como los 5 primeros, pero fue una serie que duró muy poco, ¿no? Que de hecho no. Fue una tirada corta, ¿no? Bueno, ¿cuánto habrá durado? Fueron como 25 números. Como 25 números. Yo pensé que había llegado a más. Pero sí era muy buena. A 700 números. No, y Bendis dibujó menos de 20. Los últimos, los escribió Bendis y los últimos los escribió Todd McFarlane. No, entonces con ya razón, son muy recomendables. Con razón se fue a la corneta, ¿no? Sí, ahí se acabó la serie. Bueno, okay. Aunque déjeme decirle que mucha gente es fan de McFarlane. Evidentemente, con ese comentario usted acaba de demostrar que le vale. No, para nada. Yo creo que McFarlane hizo cosas, o sea, a partir de que hizo Spider-Man, bueno, empezó en Marvel en Hulk, me parece, pero así ya su salto a la fama lo dio con Spider-Man. Totalmente. Y creo que hizo cosas muy chingonas, ¿no? Sobre todo en cuanto al diseño de páginas, en cuanto a las poses. Y sobre todo en cuanto a la estética del Hombre Araña. Sí, sí, en las poses las dinámicas. Piernas, hasta arriba. Las telarañas, ¿no? O sea, sí, creo que sí aportó grandes cosas al género de superhéroes, pero nada más, ¿eh? No creo que... Y yo fui fan de McFarlane. ¿Pero qué tal la industria juguetera? Pues también, ¿qué sí. ¿Qué tal sí, ahí? Ahí es donde está haciendo el billete, ¿no? Creo que gracias a eso las compañías jugueteras empezaron a poner mayor atención a partir de McFarlane Toys, creo que empezaron a poner mayor atención en la factura de los juguetes, ¿no? Y bueno, ahora a estas alturas que vemos ya los juguetes de diseño, pues sí, ya está completamente rebasado, ¿no? Totalmente. Pero sí, o sea, sí, McFarlane hizo cosas buenas, ¿no? O sea, para la industria juguetera y para la industria del cómic de superhéroes, grandes aportaciones. Pero la verdad es que no es un tipo así que... No, roche, bueno, no. Talento y... ¿Y simpatía? Pues, no sé, o sea... ¿Usted qué dice, señor Matamoros? Tuvo sus golpes de suerte. Yo nunca fui fan de Todd McFarlane, pero sí me gusta su dibujo, me gustó y me sigue gustando su dibujo, y indudablemente creo que sí, cuando comenzó a dibujar Spider-Man fue realmente un madrazo visual sí, a la industria, sí, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Y fue todo un visionario en cuanto al hacer de su trabajo no solamente una obra artística, sino también una industria, ¿no? Porque como ya lo dicen, me parece que todo lo que hizo con McFarlane Toys ha sido realmente revolucionario, porque hasta antes de sus muñecos, pues nos daba casi hueva comprar muñecos, ¿no? Porque sí, estaban claro. Todos tiesos y tenían muy pocos puntos de... Pues qué muñecos compraba usted, señor Matamoros. Simplemente recuerda. Estaban todos tiesos. ¿Recuerda la serie de Star Wars, la primera serie? Uh-huh. O sea, yo todavía tengo juguetes de esos tan horribles. Sí. Horribles, muy mal hechos. Sí, y toda la nueva oleada como de juguetes, que hay todo un set de Kiss. Que esos están padres. Ah, sí. Y todos, Janis Joplin. Ajá. Y todos los que sacaron como de leyendas del rock. Ajá. Estaban sí. Padres. Sí, digo, sí. Yo no soy muy aficionado, por ejemplo, a comprar figuritas de deporte. Pero al parecer había también unos. Había unos padres que había unos de hockey, exacto. Había uno de los Mighty Dogs, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un güey que creo que era el más famoso de los Mighty Dogs. Que vaya usted a saber. Vaya usted a saber quién es. Y creo que de béisbol también había. Sí, sí. Y de básquetbol. Sí. Y de Jalalai. No, de Jalalai creo que no había. Entonces, esa fue una edición muy pequeña. Sí, bueno, nada más de 5 muñecos. Pero bueno, entonces, pero fíjate, pues sería muy interesante dedicarle un podcast al fenómeno McFarlane, porque también es interesante, pues sí, porque mucha gente y muchos fanáticos mexicanos, sobre todo, piensan en McFarlane como un dios reencarnado, ¿no? Y digo, sí. En muchos sentidos, por ejemplo, también fue mucha influencia, y lo podemos ver en la serie que estamos publicando actualmente, el Sensational Spider-Man. Por ejemplo, Ángel Medina, que es el que está dibujando, es así el sí. Copycat de McFarlane. Sí, por ejemplo, ¿no? Alguien que también empezó como a copiar el estilo, ya no estamos desviando del tema. No, bueno, pues pero no bueno, sí. Alguien que empezó a copiar el estilo un poco de McFarlane fue Greg Capullo, pero evolucionó a un estilo ya muy particular y creo que es mucho mejor dibujante que McFarlane. Pero sí, McFarlane lo que tiene es que es muy visual, ¿no? Claro, es, totalmente. Y es muy atractivo, ¿no? Al ojo. Entonces, bueno, pues es inevitable. Pero fíjate que a mí me gusta mucho cómo dibuja McFarlane, por ejemplo, a los encapuchados y a los monstruos, pero digamos que a las personas normales... Uy, le salen espantosas, ¿no? ¿Mary Jane? No, la Mary Jane de parece... McFarlane es de las más feas que se han dibujado en... Cañón, ¿eh? Y eso que la han dibujado fea, ¿no? Pues yo la más fea que algunos, recuerdo, pero creo que la más fea es de McFarlane, ¿no? Sí, no. Pero sí. Precisamente la Mary Jane que hace Ángel Medina es espantosa. Ah, sí. Es más sí, fea sí, que sí, la sí de por cierto. Sí, creo que sí. Sí, sí, no, sí, sí, sí, pues parece, digo, sin insultar como a las amigas de la Merced, que son ahí como de a 100 sí, pesitos, bueno, ahí está ahí por los guacales. No, de ¿no? a 100 ya te fuiste lejos, cobran como 30, güey. Ay. ¿En serio? Y te regalan un mango petacón. Pues casi. Sí. Pero bueno, ya nos estábamos desviando, ¿no? Lo que estábamos hablando es que Brian Michael Bendis tiene toda esta etapa muy exitosa en el cómic independiente, y es justamente cuando otro personaje que viene del cómic independiente, que es Joe Quesada, él se empieza como a armar a todo su equipo, ¿no? Y empieza a armar como un equipo que también tiene mucho que ver, que se empieza a jalar como a gente que también ha trabajado o que trabajó en el cómic independiente, como a Mark Miller y a todos ellos, ¿no? Pero más bien, a ver, Mauricio, ahí tú me corriges si me equivoco, creo que Joe Quesada sí salió de Marvel Comics. No, después se hizo independiente cuando generó su... ¿cómo se llamaba? ¿Icon Comics? Con Ash. Cuando creó Ash. Con Ash. Y después regresó a Marvel. No, bueno, pero ya regresó así como rey, ¿no? A ver. Como León, ¿no? Así como Leónidas, ¿no? Regresó como Leónidas. Sí, sí. Sí, creo que sí, ¿no? Mauricio, así fue. Sí, porque... creo que empezó con X-Men. Exacto. Sí, que empezó con X-Factor cuando, bueno, en una de las corridas que escribió Peter David. Ajá. Y las dibujó Joe Quesada. Y él empezó ilustrando ahí, sí. Exacto. Pero ya digamos... se hizo medio famoso y ya... famoso. Y ya después se fue. De Marvel, ¿no? Y después regresó y ya ahí fue cuando ya se armó a su equipo, ¿no? Exacto, pero creo que fue... yo supongo que en esa época... es que en el mundo del cómic todos se conocen. Sí, como exacto. Aquí, mira, en el mundo editorial... en el mundo editorial todos se conocen. Es como un pañuelo. Sí, sí. Entonces yo creo que cuando estuvo con Palmiotti haciendo su proyecto de Ash... de Ash. Que también por ahí una miniserie la... y que le encantan las fresas, Ramos. Ese cómic, el de Ash. Sí, ¿verdad? Les encanta. Hasta ahorita lo entendí. Varios veces al día lo aumentan, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Ash. Bueno, seguramente en este circuito es cuando empezó a conocer a toda esta... a toda esta banda. A esta gente talentosa. Uh-huh. O como dicen por ahí, a estas gentes... a estas talentosas. Gentes talentosas, ¿no? Ah, sí, sí. Y es justamente cuando Joe Quesada lo contratan justamente como para darle otra vez fuerza al universo Marvel. Pero... que sí. Que es cuando ya... pues Marvel andaba como cojeando, ¿no? Sí, fue, que era así fue cuando un estaba, gran movimiento. Que era así cuando estaba como en una etapa, digamos, un poco peligrosa financieramente hablando. Sí, estaban en bancarrota. Estaban en bancarrota y que obviamente vinieron las películas y pues salvaron a la industria, ¿no? Sí. Que y bueno, es una de las Joe cosas. Quesada empezó con Marvel Knights, ¿no? Y pues Joe Quesada empezó a darle a jalar como... gente y exacto, ya estuvo, ¿no? Wey. Sí, sí, sí. Y que sí. Fue justamente como darle... este carácter no independiente, pero digamos un poco diferente al mainstream. Inteligente. Inteligente, diría yo. ¿No? Sí, yo creo que le dio madurez, ¿no? Exacto, ajá, que ya no trataban como al lector como como se le solía tratar. Pues como se le solía tratar, ¿no? Sí. Sino que si había historias ya con más contenido. Y es de lo que siempre hemos hablado aquí, o hemos hablado muchas veces, que los personajes dejaron de tener nada más, o sea, si dejaron de ser tan maniqueos como lo habían sido, ¿no? Que nada más eran buenos y malos, sí, para sí. Convertirse ya en personajes ya totalmente tridimensionales, ¿no? Ah, muy bien, sí. Entonces, pues al parecer, el tiempo para este podcast ya se nos acabó. No, pero ¿qué creen? ¿Pero qué creen? La próxima semana vamos a grabar otro. Digo, muchos piensan que a lo mejor lo vamos a grabar ahorita mismo y que los tenemos en backup, pero, ay, pues, quien piensa eso, está muy equivocado. O sea, está muy equivocado, ¿no? Porque estos casi los hacemos en vivo. O sea, fíjate, un día, mira, para el siguiente podcast voy a decir, para los que no hayan escuchado este podcast, que hablen por teléfono, ¿no? Okay. Y a ver cuántas llamadas tenemos, ¿no? Muy bien. Que eso estaría bueno. Pero bueno, ya hablamos de la primera etapa de Brian Michael Bendis, también hablamos de McFarlane, que bueno, que no venía en el caso. Pero... no, sí, ¿cómo no? Bueno, pues sí, pues, tenía del caso con Sam Twitch y todo eso. Pero la próxima semana vamos a hablar ya de Brian Michael Bendis en la etapa Marvel, que digamos que es la etapa, no, pues digamos ya la etapa más conocida y en la cual tiene mucho que ver con todas las series que pues que se están desarrollando en este momento, ¿no? Por ejemplo, Endangered Species y Messiah Complex tiene que ver con algo que hizo Bendis, ¿no? El Secret Invasion también va a tener algo que pues algo que construyó Bendis y que él mismo está escribiendo. House of M, obviamente, los New Avengers, obviamente, los Mighty Avengers, obviamente, ¿no? Entonces, pues digamos que es como el Jordi Soler del cómic. No, Dios mío, ¿qué acabo de decir? No, qué mal, ¿no? Pero bueno. Sí, Bendy supiera quién es Jordi Soler. No, sí te madrea. Viene y me madrea, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Con razón, ¿eh? Sí. Y con justa razón. Y con justa razón. Pero bueno, señor Matamoros, le agradezco mucho que haya compartido estos minutos con nosotros, los mortales. Que usted que está en otro... por allá con los dioses del... por allá con los dioses del Olimpo. De Asgard. De Asgard, exactamente. precisamente. Les mando un saludo a Alan Moore. Muchas gracias, mi hermano Alan. Se le aprecia, Alan. No, hombre, se le quiere. Usted lo sabe, ¿no? Y pues al maestro perro triste que también nos acompañó. Gracias. Y en el podcast número 81 ya vamos a hablar de Brian Michael Bendis ya en el universo Marvel. Pero eso será hasta la próxima semana. Les agradecemos a los muchachos de BGO, a Ramón, a Luis, que hacen un increíble trabajo, que están tomando sus cafecitos en este momento. A Sarita, que se está tomando su Red Bull, ¿no? Es un equipo muy dinámico el que está este día aquí prendidísimo. Bueno, ahorita Sarita con el Red Bull, ahorita que le haga efecto, ya se prende, ¿no? Y mi nombre es Giovanni Arévalo. Y antes de irnos, el señor Perro Triste ya tiene su blog en Toque de Queda. Ah, sí, ya. Entonces, casi más, un mes. Un mes ya con él. Un mes, sí. Entonces, díganos cuál es la dirección para que estos parias, para que los lectores puedan visitarlo. Es toquedequeda.net / Mondo Cane. Mondo Cane. Mondo Cane. Qué bonito, ¿no? Y el señor Matamoros en este momento nos va a decir cuál es su dirección de internet. www.toquedequeda.net / Iconotlán. Y pues yo ya para no saltar, pues también les digo la mía, ¿no? Que es www.toquedequeda.net / Marvel. Seguramente los que lo están escuchando es que ya se saben la dirección. Sí, seguramente. Porque, Milik, los lectores de cómics son todos menos pendejos. Ah, sí, sí. Eso sí, mire. Aquí estamos como prueba fehaciente. De los hechos. O sea, los que leen revistas de FOMI, los que leen jugos y licores, son bien pendejos. Sí, no, porque con una revista que te compras, pues ya, ¿para qué te compras dos o tres, no? Todo el año. Pero bueno, se les respeta y se les quiere, ¿no? Sí, también. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Pues nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Giovanni Arévalo y este fue el podcast número 80 del podcast de Marvel. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.